una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba Mamaco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas, buenas tardes, noches o madrugadas, según desde donde nos escuchen, queridos amantes del cine y de los snacks. Hashtag mantecos. Nos encontramos en esta fecha especial de 25 de febrero para escuchar este programa número... ¿Cuánto dirías, Salvita? ¿Cuánto dirías? ¿Número? Estos días no he estado atento a la cuenta, pero ya voy a revisar para darles la próxima semana. Número al azar, diría 120 algo. Prueba. Por ahí puede ser. Que... Entonces, puede ser, estamos entonces... Tiempo, el número 100. En efecto. Yo creo que ya unos 6 mesecitos del número 100. Estamos aquí con nuestro querido Salvatore Delpi, como siempre. Pero hoy traemos un programa de actualidad, digamos. Que va con lo que está viviendo el país, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que es un programa que fácil se va a poder conectar un poco a la compleja situación política, ¿no? Porque, bueno, si bien es una serie que más se mueve en la política de los Estados Unidos, pero te da una idea, ¿no?, de lo que es la política. Solo viendo los primeros episodios que yo vi, ya ves cómo es el juego político en todo mundo y desde jovencitos, ¿no?, los que se meten en ese mundo como es, ¿no? ¿De cuál serie estoy hablando, mijo? Cuéntanos. ¿Y alguno habrá pensado que vamos a hablar de House of Cards, la casa de cartas? Pero no, hoy vamos pues a hablar no. de... Pues no. Vamos a hablar de The Politician, El Político, la serie producida por Netflix, que tiene 2 temporadas. Bueno, no sé si quieres tú darnos un pequeño resumen o yo, porque al final, sí. Yo ya la vi entera, pero vos, ¿en qué andas? Cuéntanos. O sea, a ver, quería darles el dato, como dices, 2 temporadas no cuenta, y su primer episodio fue en el 2019, 27 de septiembre. Y bueno, o sea, yo les puedo dar como que una breve introducción de qué va, ¿no? Tenemos, y bueno, de ahí el Asperín les dará más detalles porque él la conoce más a fondo. Pero bueno, esto nos cuenta la historia de Peyton Hobart, ¿no? Peyton, ¿ya? Que es un estudiante adinerado, ¿no? Muy pudiente de Santa Bárbara. Desde muy pequeño él quería ser presidente de Estados Unidos. Entonces, él primero, obviamente, ya para prepararse para este objetivo, para irse alistando para este objetivo que tiene de su vida, va a tener que ser presidente de la escuela, ¿no? De la escuela. Y es en la secundaria, si no me equivoco. Claro, es en secundaria, es el último año, y claro, él te dice, me imagino que ya viste esa secuencia donde te dice George Bush y tal y tal y tal presidente fueron presidente de su colegio. Exacto. Y después fueron a Harvard, después pasó esto, y como dice, el mejor camino para llegar a ser presidente basado en la estadística de los antiguos presidentes es este, y es el que yo voy a tomar. Exacto, entonces él desde un principio les plantea eso en la serie, ¿no? Les plantea que él ha estudiado, ¿no?, todos los caminos de los diferentes presidentes de yanquis, por así decirlo, y ya sabe, ya tiene él bien calculado, ¿no?, su camino, ya sabe qué debe hacer, qué no debe hacer. Entonces, bajo esas pautas, por así decirlo, empieza la serie y él se lanza, ¿no?, en esta carrera para algún rato ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? Claro, igual es chévere el inicio, sí. Porque te vende la idea de que, porque al final es una elección escolar, o sea, es una elección, yo me lancé a presidente del colegio, mijo, o sea, no es nada de otro mundo. Sí, me acuerdo. Entonces, ¿cuál era tu lista, mijo? La lista 333, los medio bestias. Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Entonces, claro, es algo que, bueno, te diga. Dale, dale. Ah, no, perdón, solo decía, capaz, entonces tú reconozcas aún más eventualmente las luchas que se daban ahí, mijo, aunque claro, yo creo que tú debes sido un candidato honesto. ¿Sí? Unas luchas de poder, claro, mijo, uno fue candidato honesto, ganado, pues así pasa. La cosa es que, primero, denotemos que en Estados Unidos de esto de ser presidente del colegio tiene algo mucho más, es un poquito más importante que lo que hay acá, ¿no? Diría yo, y más de esa edad. Esa impresión me daba, ¿no? Esa impresión me da, y en general, bueno, viendo en las películas y todo, se ve que eso sí tiene un poco más de peso ya. Claro, o sea, tengo entendido que cuando aplicas a una universidad, eso es como un plus bastante bueno en tu currículum. Y aquí no le importa nada, es como que mejor. O sea, aquí regalaste pizza a unos mijos y votaron por ti y después armaste par fiestas, chévere. Como buen político, regalaste cosas. Exacto. Aquí los votos se compran así, mijo, así. Imagínate. Entonces, eso primero, y lo que te iba a decir es que me encanta cómo desde el inicio te setean eso de que, o sea, él, el personaje, el Peyton, está totalmente convencido de que si no gana esta elección, no va a ser presidente. O sea, es como, van de la mano. Sí. Entonces, sí. Porque dice, ¿por qué la gente votaría por el que perdió la elección del colegio? Es como que tiene todo que ver. Claro, o sea, para él cada escalón es súper importante. Es fundamental en su búsqueda de la presidencia. Entonces, bueno, es un tipo súper político. Y cuéntanos, ¿hasta dónde llegaste? ¿Qué capítulo viste? ¿En qué se quedó la historia? Bueno, entonces yo lo que les cuento es, estoy como vi hasta el capítulo 3, ¿no? Y ya se van dando algunas cosas, ¿no? O sea, pasan cosas importantes desde el principio. Tenemos, o sea, les nombro un poco los personajes para los que nos escuchan, que se ubiquen un poco de ahí, igual cuando la miran, ¿no? Entonces tenemos a Python, que es el protagonista. Tenemos a Infinity, a la entre comillas adorable Infinity, que después les irá dando sorpresas, ¿no? Que es quien después será su candidata a vicepresidenta, ¿no? Es una chica que digamos está enferma, para, bueno, de eventualmente... No te quiero spoilear, pero la Infinity es quien maneja los hilos de la corrupción. Es el poder detrás del poder. Es el poder detrás del poder. Es el deep state, como dicen, es la Infinity. Eso es el deep state. Eso está bueno. Entonces tienen a Infinity, que es un personaje igual interesante, ¿no? Cómo se lo construye. Le iban a tener a Astrid, ¿ya? Que viene a ser un poco la... Bueno, es la novia, ¿no? De un personaje importante que es River. Que igual tiene, que era quien en un principio se estaba lanzando contra Peyton, y que también era su tutor de mandarín, ¿sí? Bueno, de ahí tenemos al equipo, esto me pareció genial, mijo, ya igual describiéndoles más cosas de la serie, tenemos a los personajes que son como que el team, ¿no? De Peyton para que él pueda llegar a la presidencia, que son James y McAfee, ¿no? Entonces, eso me parece súper bien construido, porque creo que están súper bien hechos así en versión jóvenes, estos asesores a políticos y cómo les tienen que ir guiando en el camino, ¿no? Como son, en una él hace una analogía bastante interesante, ¿no? Que dice que esto es como un tren, que tienes al piloto, tienes los conductores del tren y tienes las rieles, ¿no? Entonces, que todos los elementos son importantes. Entonces, ahí se veía la importancia de estos miembros del equipo y cómo son claves, ¿no? Y cómo lo van guiando a él en adentrarse ya desde la escuela en este mundo de la política, que ya ves que desde el principio es pura apariencia y que simplemente lo que ve el pueblo, por así decirlo, en ese caso, que era la escuela, es realmente ya la punta del iceberg, ¿no? de todo lo que hay detrás, ¿no? Eso yo creo que lo elabora súper bien desde el principio, este juego de apariencias, ¿no? Que hay en la política y cómo esto va desde esta elección escolar, ¿no? Eso me parece súper bien elaborado. ¿Y sabes qué es lo genial? Que ustedes van viendo ya desde los primeros episodios que en las familias de estos chicos pasan cosas así graves, o sea, pasan cosas fuertes. A ratos, son medio psicópatas, diría yo, los personajes, pero la serie está tan bien trabajada que te lo enfoca de una forma cómica, o sea, a mí me da risa, pero son cosas densas que van pasando. No sé si a ti te fue pasando eso, mijo, o sea, es muy bien elaborado. Sí, está muy bien armado para ver la serie. Bueno, la verdad es que generalmente, o sea, tiene un armado muy similar a la mayoría de series de Netflix, ¿no? Ese, digamos, episodios largos, pero con un final que te da ganas de seguir viendo, el clásico, ¿cómo se llama eso? No me acuerdo el nombre. ¿No sería el cliffhanger? Sí. Eso, el cliffhanger, que te deja hangueando, así como... Hangueando. Te deja colgado, te deja diciendo, ya, pon el otro. Entonces, bueno, te digo, tienes armado un poco bien de Netflix, tiene un guión que yo diría... es un guión del viaje iniciático, que se le llama, es como el Señor de los Anillos, digamos, transpuesto en otra cosa, ¿no? Pero claro, el personaje que va evolucionando, va aprendiendo de él, es un cambio porque, bueno, no te voy a spoilear, pero al final de la primera temporada tienes esta lucha que justo concuerda Paul, por eso pensé The Politician para este programa. Porque es la lucha de legalidad y legitimidad, o sea, ¿qué es lo legal? Pero lo legal sin legitimidad le quita, o sea, ya no importa. Claro. Entonces, claro, y eso a veces se adecua bien a lo que se está pasando. A lo que está pasando. Yo no diré nada, pero en Masterchef, uy, ¿qué te diré? En Masterchef no debía ganar quien ganó. Bueno, eso dejaré por ahí. Dejar esa pista por ahí. Las cosas en MasterChef no son transparentes, caramba. Sí, sí, sí. El CNE de MasterChef deja mucho que decir. Ojo, estamos hablando de MasterChef. Aquí nadie ha dicho nada. Hablando de audiovisual. ¿Sabes qué? De hecho, eso para la segunda parte del programa tenía un dato súper interesante para hablar. Buenísimo. Hablando, o sea... Hablando tal vez menos de series gringas y un poco de la realidad nacional y sudamericana, chévere. Pepa, de una, mijo, de una. Entonces, bueno, volviendo a The Politician, sabes que, bueno, hay esto, y en segunda temporada tampoco va a ser un spoiler porque eso pasa al inicio de la segunda temporada. Claro, claro. La primera temporada está pensada en la elección del colegio. Y la segunda temporada, pasaron 3 años, si no estoy mal, y ya está en la universidad, creo que está graduado incluso. Y el man, con su mismo equipo, decide lanzarse a elección de senador de Nueva York, una cosa así. O sea, ya pasa algo más serio. Claro, es como lanzarse ya para asambleísta. Claro, de hecho, sí, eso estaba leyendo, ¿no? Eso es interesante en la estructura de esta cierre. De esta serie, es como cada temporada sí cierra más de un ciclo, ¿no? Ustedes tienen series que como que, si bien cierran la temporada, pero les dejan abierto lo que está pasando. No, como aquí The Witcher, nos dejó con las ganas de Witcher. The Witcher, que hablamos hace un poco, hace un tiempo, si son sabios y escucharon ese programa. Entonces, ¿qué pasa con The Politician? ¿No? Ustedes tienen la primera temporada que va, eso estaba leyendo, ¿no? Lo que les dice la... Perillo, de la elección de presidente en la escuela y de ahí ya está en el Senado. Entonces tienen ya historias un poco, o sea, si bien es del mismo equipo y todo eso, pero ya es en otro espacio, o sea, en otro tiempo más que nada. Uh-huh. Creo que eventualmente se pueden ver, no sé si tú crees que se puedan ver las dos temporadas sin haber visto la precedente, por ejemplo, en alguna serie se puede hacer eso. Sí puedes verte la segunda sin ver la primera. Lo malo es que hay bastante referencia a la primera en cuanto a problemas internos entre los personajes. Yeah. O sea, si te ves la segunda sin ver la primera, tal vez no entiendes algunas cosas que pasaron en la primera que tendrán influencia en la segunda, pero es más bien, te digo, en problemas, por ejemplo, entre el James y el Peyton, o problemas entre la Astrid y el Peyton, o sea, cosas así. Ya, yeah. Esto sería las cumbres borrascosas del Deep State. Ajá, así nomás. Es que eso es súper chévere, igual cómo se van tejiendo las relaciones entre este grupo de amigos, este grupo. Es bien interesante, ¿no? Porque de ahí un poco se le puede ligar igual a los temas que trata. Creo que está súper bien puesto la actualidad, ¿no? De la política y de las temáticas que son el tema de conversación en la actualidad, ¿no? Se trata bastante todo esto de la sexualidad, también está el tema de la salud mental, ¿no? Que se trata en las escuelas, como muchos chicos tienen esta tendencia al suicidio, También. también se trata el tema de las armas, entonces, y de ahí, justamente en todo este movimiento político que se vive ya desde la primera temporada, ustedes, yo creo que está muy bien llevado a la luz, al guión, a la serie, todos los temas que son de la actualidad en general, política, ideológica, de estos tiempos, ¿no? Eso igual está bien manejado y bien plasmado en el guión, diría yo. Sí, tal cual. Eso, mijo, y a ti, ¿cuál? Ajá, sí. Eso mismo, está bien mezclado los problemas. Es que es chistoso porque igual es como una elección puramente joven. En la Sí. segunda temporada también es tratado muy así. Entonces es chistoso porque trata problemas como el cambio climático, cosas que son muy importantes para el voto joven en general. Y Claro. claro, la cosa es que dentro del colegio todos son voto joven, ya no importa el voto viejo. Entonces, Claro. el voto joven es como que, sí, voy a agarrar a la chica con cáncer para que sea mi vicepresidenta. Y el otro, así, pues yo agarro una lesbiana negrita. Claro. Y es como que todo, o sea, la idea es atraer el voto por pertenencia a raza o a cosas que igual son problemas full viejos, pero traspuestos a cosas de jóvenes, es súper súper chistoso. Claro, recuerda, ahí en los episodios que yo he visto, en eso decían, tenemos que conseguir el voto gay y el voto del haitiano, El voto porque había un haitiano. haitiano en la escuela, ¿te acuerdas? Había un haitiano, el voto haitiano Entonces, es y demasiado dice, bueno. es un genio el mismo. Entonces tienes cosas así como esas, ¿no? Dicen el voto haitiano, era un hijo así, Es un y por haitiano. ahí a la vez con esas, esos aspectos medio graciosos, ¿no? Son lo que le da el son a la serie. Y como te digo, se equivalen súper bien, porque tú ves los personajes, o sea, dentro de estas familias así, que son familias hiperadineradas, ¿no? De los Estados Unidos, tú ves que hay personajes así con problemas mentales bastante, bastante fuertes, se diría. Yo creo que Tal cual. ese plasma bien lo que es el deep state. Un deep state, Algunos psicópatas donde fluyen los dominándolo todo problemas. así con sus garras. Tal cual. Exacto, mijo. Entonces, mijo, ¿cuál es el personaje que a ti te ha impactado más de esta serie The Politician, que la pueden encontrar en Netflix y que les recomendamos? Bueno, ¿sabes qué? Hay personajes, a mí me gusta, pero impactado. No sé si has llegado a eso. Ajá. ¿Has visto un poco a los hermanos del Peyton, supongo, ¿no? A los Sí, esos son gemelos. bien psicópatas. Son Esos un son par bien de enfermos. Son un psicópatas. par de enfermos. Sí. La mamá de Peyton después tiene un rol súper interesante. Ya. Se Es va interesante, desarrollando. La mamá, que aparte es protagonizada por, ¿cómo se llama? ¿no? Gwyneth Paltrow Ajá, es se llama, Gwyneth creo que Paltrow, sí. que si no estoy mal, también protagoniza a la novia de Iron Man, o sea, la madre, la actriz de. Claro, en Iron Man es la novia de Tony Stark. Mira tú. Claro, Así cierto que nomás. es la novia de Tony Stark. Entonces, para los que no saben, en esta serie, capaz si no reconocen esta actriz por su nombre, Gwyneth Paltrow, tienen a la mismísima novia de Iron Man. Sí, es lo caso, ¿no? Es un personaje igual que se ve que tiene importancia y tiene mucha importancia para él, para Claro. Peyton, ¿no? Para Peyton. Yo creo que todos los personajes, claro, aparte recordemos que Peyton es adoptado, ¿no? Exacto. Y eso es una de las cosas que él dice, ¿no? Acuérdate, él dice en su perfil para ser presidente de los Estados Unidos, en lo que dice, mira, yo tengo los dos elementos importantes. A la vez soy hijo de una madre que fue pobre, que creo que danzaba en un cabaret, si no me equivoco. Ajá. Y a la vez soy hijo de una señora pudiente, así. Entonces es como que tengo para conseguir votos de varios lados, ¿no? Claro, literal. Es que el man piensa todo como, como así, en función de la política. Y después es divertido cómo el personaje sí se va desarrollando y a veces dice, soy demasiado político. Soy, debería tal vez ser un poco más humano. Y no por ganar votos, sino para ser una buena persona, porque él en cierto punto se cuestiona, o sea, soy una buena persona, y después se da cuenta que sus acciones son correctas políticamente, pero incorrectas moralmente. Entonces, exacto. Es súper interesante ese personaje, el de Peyton. A mí sí. sabes que todos los personajes me parecen súper, súper interesantes. Me gusta mucho la Astrid, la Infinity igual. El desarrollo, el torno que agarra en la segunda temporada es súper random, no tiene sentido, pero se vuelve bien loco. Sí, no, los personajes en general me parece que están súper bien armados. Incluso el Andrew, el que le dice, el que anda en muletas y que le dice, está fingiendo. Ese. Ah, sí, sí. Claro, o sea, todos. Es interesante, güey. Claro, todos tienen sus cosas y todos van a tener su desarrollo. O sea, no es que te dejan un personaje colgando. Que dices, bueno, este apareció en la primera y nunca más lo vi. Todos tienen su desarrollo, o sea, así sea que te enteras tarde y algo chiquito, sabes qué se hicieron. O sea, no hay cabos sueltos, digamos. Claro, eso me gusta bastante. No hay cabos sueltos, es la palabra. Eso es chévere, chévere. Y ¿sabes qué? O sea, volviendo a esto, mencionaste a los hermanos de Peyton, ¿no? Un poco en todas las interesantes cosas que les cuentas a los oyentes. Y creo que ellos son el claro ejemplo de este aspecto de algunos personajes que a ratos tienen estos rasgos un poco psicópatas, ¿no? Porque tú ves muchas veces, no solo en ellos, pero en algunos de los personajes, la solución que tenían cuando tenían un problema con alguien, no solo ellos, también era el novio de Infinity, ¿te acuerdas cómo era? Roberto, ¿no? Entonces, él... cuando tenían un problema con alguien, la solución era matémoslo. No, literal, eso es el primer pensamiento que pasa por todos, matémoslo. Entonces, eso me suena bastante a Deep State, ¿no? Bastante a Deep State. Así nomás, dicen que la CIA mató a General 2, yo no soy quien llegue a eso. ¿Te acuerdas cuando vimos? De hecho, de esa peli no hemos hablado en... No hemos hablado de la película General 2 aquí. Es una peli documental, igual es buena esa película. Yo la vi en el cine y sí, trata temas candentes, como lo dices. Tal cual, temas candentes. Entonces, Salita, ¿qué dirías tú entonces para ir cerrando The Politician? Yo digo que, a ver, si me baso en los tres episodios que he visto, tiene un muy buen arranque. Creo que están bien armados los episodios porque los episodios son igual como estas temporadas que cierran ciclos, ¿no? Entonces cada episodio tienes un nuevo suceso que va pasando, que se cierra, te dejan enganchado, como tú dices, van a tener personajes muy interesantes con algunos problemas mentales igual, y se muestra súper bien estos conflictos, ¿no? Que digamos que Peyton es alguien que se pinta que quiere hacer bien las cosas, pero se encuentra enseguida confrontado a estos problemas de la política que le toca empezar a hacer marañas y cosas y manipular, ¿no? O sea, que lo va a confrontar, como dices, a lo moralmente correcto contra lo políticamente correcto. Entonces, se ve a la lucha, ¿no? Que se ven expuestos quienes son aspirantes a políticos y que eventualmente tengan buenas intenciones, pero a la lucha, ¿no? Que se ven expuestos desde un principio. Entonces, véanse esa serie que, si bien, como les decíamos, trata bastante el tema político en Estados Unidos, pero que creo que muchas cosas son universales. Entonces, eso les digo un poco sobre eso. No sé si, bueno, ponerle una nota sobre los tres episodios. Yo le pondría, hasta ahorita van muy bien, entonces yo sí le pongo un 8 sobre 10. Y ya les diré mi opinión en próximos capítulos, porque sí quiero avanzar. Le pusiste mención très bien, muy bien. Ajá. Entonces, Sí, yo creo que debería seguirte viendo. O sea, no son muchos, son 15 episodios. Entonces, bueno, sí es un poquito largo. Cada episodio son 40 minutos, ¿no? Una hora. Sí están entre los 45 y una hora, diría yo. Al menos los primeros tres. Sí, generalmente eso dura. Ajá. La verdad, sí es una serie aconsejable. Yo igual le pondré, yo habiendo visto todo, te digo, es como 9,5. Hay un par de cosas que por ahí... Digo, no son un 10, pero en general es un seriezón. No he visto a nadie, no he conocido a nadie que no le encante. De hecho, en Argentina estaba en todo lado Netflix. O sea, acá no hay propaganda de Netflix. Eso también es un dato curioso. En Ecuador no tiene, yo que sé, un afiche gigante. Como aquí tienes de alguna cadena de hamburguesas que te ponen unas papas de una hamburguesa. Así como que, date un gusto. Y es como que... En Argentina tienes, por ejemplo, sales en las paredes del metro para transitar antes de entrar o antes de salir del metro. Afiches de Netflix, siempre tienes carteles gigantes de The Good Doctor, así en un edificio. O sea, sí promocionan full las series, incluso no las de Netflix, pero sí, sí hay bastantes series. Eso es mucho más fuerte la publicidad. La publicidad en cuanto a servicios de streaming, en la calle, así te bombardean, dicen... Yo me enteré que hiciste The Politician porque estaba agarrando el tren y ¡pa! The Politician. Es como, bueno, vamos a ver, ¿no? Generalmente lo que me recomienda el cartel de la calle está bueno, así que vamos a ver. Entonces este programa lo tienen por cortesía del tren de Buenos Aires. Del tren, ajá. En efecto. Muy bien, hijo. Pero entonces tú 9.5, ¿no? Le pones de The Politician. Sí, yo le pondré un 9.5 de The Politician. Te diría que sí, relata muy bien. Es una versión más joven de House of Cards que sí tiene House of Cards igual, si es que la vieron, se volvió mucho más... Es más turbia también, porque es gente más vieja y es gente ya peleando por intereses. Ajá. Acá sigue siendo una elección escolar, o sea, realmente, claro. Realmente se hacen cosas... infantiles a ratos, entonces es chévere igual porque no estás lidiando con investigaciones por asesinato, es como que matémoslo, y más como que no, y siguen con su vida. Entonces así es como... sí. Aunque bueno, en cierto punto y... vas a ver, cacho. Uy. No, nos deja una pista ahí. Te dejo eso. Oye, por hijo... ahí. ¿Y qué? A los tiempos que no hemos hecho, ahorita me acuerdo, ¿qué promedio final nos da eso? De 8, 9,5, nos da un promedio final de 8.75. Entonces, recomendación de la manteca. Recomendación de la manteca sin necesariamente un botón de oro, pero está por ahí. Está bien. Sí. ¿Sabes Muy quién? Bien. Pero ¿sabes quién tiene un botón de oro? Ya sospecho quién, tal vez los publicitarios. Exactamente, los publicitarios. Volvemos después de estos mensajes. Ahí les van. La mantequilla de Tucanguil ya vuelve después de estos mensajes. Bueno, no te despegues, que se te quema. La mantequilla casi se te quema. Volvemos justo a tiempo. Eso fue irrealmente rápido. Y estamos de vuelta después de los publicitarios. Hablamos en el primer segmento de La Mantequilla de Tucanguil a través de Radio CCE.com 940 AM para quienes escuchen en la provincia de Pichincha. Aunque les recordamos que probablemente, no sabemos, no lo hemos ido a comprobar, pero nos pueden escuchar probablemente en cualquier lugar del país. Así dicen, así nos han contado. Entonces... bueno, estamos hablando aquí de Politician. Yo tenía algo, dato curioso que te iba a contar de Masterchef. Échale, de Masterchef ya. Ya que estábamos en temas de actualidad. Masterchef, como muchos saben, es grabado en Colombia. Ah, mira tú, eso es interesante, yo no sabía eso. Y en Colombia filman el Masterchef de Chile también, si no estoy mal, el de Ecuador y el de Colombia. Ya. Y eso tiene un motivo muy particular y muy interesante. ¿Te acuerdas, Salva, que hablamos de Agarrando Pueblo? Claro, la película colombiana. Falso documental, ¿no? Que, exacto. Que, bueno, es como una denuncia, como a veces se quiere lucrar, ¿no? con la miseria. Este falso documental del 77, que ya hablamos de aquí en La Mantequilla, y Claro, este documental surge, si no estoy mal, por la ley audiovisual del de fomento audiovisual del 73, que sale en Colombia, que estuvo activa unos 30 años, que era una ley de proteccionismo para el audiovisual nacional, o sea, que tienen que trabajar colombianos con material colombiano, filmar en Colombia, por eso los 90 fue el auge de las novelas colombianas, porque Betty la Fea, todo eso, fue el resultado de todo eso. O sea, se comenzó a filmar un montón de audiovisual en Colombia porque hubo esta ley de fomento audiovisual. Que claro, tenía sus defectos y notablemente ese que hablan en Agarrando Pueblo, pero a futuro, ya 50 años después, se hace sentir igual, por ejemplo, justamente en MasterChef, que la gente, a la producción de Teleamazonas, por ejemplo, le sale mucho más fácil ir a filmar a Colombia. Agarrar, subir a todos de un avión, una casa ahí, y todos filmamos en Colombia, porque un rodaje, yo qué sé, de 3-4 meses. Y claro, entonces armar una cocina, armar, aquí, ya hay todo en Colombia, y aparte es en pesos, entonces hagamos todo ya. Imagínate, mijo, práctico. Claro, y no estoy ni siquiera seguro, o sea, espero que los programas hayan sido editados acá, o sea, capaz y el propio contrato es, lo firmas acá, lo editas acá, con colombianos lo editan, etcétera, etcétera, o sea, que sea todo hecho en Colombia y acá lo transmiten nomás, pero quién sabe cómo funcione, ¿no? Todo parcero. Claro, así nomás. Entonces, eso sí es interesante, ¿no? Porque como dices, hubo este auge de las novelas y bueno, no solo en los 90, ¿no? También en estos 20 años. Claro, los 21 años de los 2000, tú ves las producciones de novelas colombianas, son bastantes y de hecho, o sea, son... Tú ves una buena calidad, o sea, ¿te acuerdas que hace un tiempo hablamos cuando tú estabas trabajando sobre este tema de El Patrón del Mal, de Escobar? Claro. Esa novela tiene una muy buena calidad, si hablamos de todo lo que es tema audiovisual, fotográfico, así mismo, actoral, es una gran producción. Eso mismo, digamos, Colombia tiene una gran producción audiovisual, yo creo, por esta ley que fomentó incluso la infraestructura, o sea, si te acuerdas cuando hicimos el programa con Alfredo León, nos dijo que es la primera película grabada en Quito, mismo que porque fue a grabar en estudio, ¿te acuerdas? ¿Aló? Sí, ya, se cortaba un poquito. Entonces... Perdón, mijo, es que tuvimos una pequeña interferencia. Una breve interferencia. Claro, te decía, ¿te acuerdas que cuando hablamos con Alfredo León, de su película, ¿cómo era? No era submarino, era... Sumergible. Sumergible, eso. Sumergible, que de hecho, hasta ahora seguimos esperando las entradas al preestreno que nos ofreció, digo nomás. Exacto. En todo caso, fue de los últimos programas antes de la pandemia, ¿no? De hecho, fue el programa con el que inauguramos el 2020, el famoso... El 2020, ajá. Entonces, claro, él nos contaba que es la primera película enteramente grabada en Quito, en un estudio en Quito. Y es porque aquí no es que hay un montón de estudios, y los estudios no son tan grandes. En cambio, en Colombia sí tienes un acceso más fácil a infraestructura para hacer películas, o para hacer novelas, o para hacer audiovisual en general, por esta ley del 73. Imagínate hace cuánto remonta esto. Podríamos decir que ya en Colombia ya es más una industria. O sea, claro, en Colombia es la industria. Uh-huh. Se ha logrado que sea una industria. Y claro, ¿no? como mencionábamos, si bien algo que yo diría, no sé, bueno, aquí han llegado sobre todo las novelas, sobre todo del tema del narco. No sé si eventualmente tú has podido ver más producciones de allá. Capaz en las temáticas, no sé si le falta variar un poco. Ah, sí hay un poco de todo. Lo que pasa es que las que más salen son esas. O sea, es las que, digamos, eso ya es cuestión de público. Porque claro, tú haces, en Colombia hacen novelas de todo. Yo he visto novelas de... Claro. O sea, la clásica que le traicionan con la hermana gemela. O sea, hay de todo. Entonces, A la final, las que más interesan a nivel internacional son tal vez eso, son la de los narcos, porque al final es una imagen, sí, no es la mejor imagen que da de Colombia, pero es una imagen que da a nivel mundial, si hay de los problemas con el narcotráfico. Claro, es que es algo, claro, no, o sea, es un tema muy, muy complejo ahí ese del narcotráfico. Exacto. Pero bueno, también han habido novelas colombianas sobre el café, hijos. Sí, sí, por eso. O sea, hay sobre todo, incluso los brasileños ahora hablan igual otras cosas. Hay novelas brasileñas sobre todo, o sea, igual eso también. 3%, mijo, 3%. Eso ya es una serie, pero sí. Claro. Tremenda serie. Pero claro, para esto, para decir que, claro, si te acuerdas cuando hablamos de aquí con Raúl Santana, igual nos contaba que... y de hecho, cuando entras a Netflix a buscar Dedicada a mi ex, esa serie sale como, o sea, esa película sale como producción colombiana en Netflix. Ah, mira, claro, eso habíamos conversado. Y claro, porque a la final es, incluso el canal de YouTube de Enchufe TV estaba registrado en Colombia, ¿te acuerdas? Que nos contaron eso. Claro, para que puedan monetizarlo. Para poder monetizar, porque acá ni siquiera tienen la opción de monetizar de lo poco desarrollado que está el audiovisual acá, o sea. Entonces ya ven, los que quieren hacer audiovisual tienen bastante trabajo ahí para desarrollar. Claro, y eso te digo, se desarrolló en torno a una ley del 73 en Colombia, o sea, si aquí queremos que se desarrolle, había que hacer una ley hace 20 años. Claro, sí, saludos, son cosas que toman tiempo. Claro, se desarrolla lento, no es que llega un gobierno y dice, yo voy a desarrollar esto y se nota de uno. Entonces, sí. Claro, o sea, sobre todo en general el audiovisual, que es algo tan complejo, hasta el de por sí hacer una película es algo que toma tiempo. Entonces, ni hablar de desarrollar una industria. Exacto, Salvit. Eso mismo. Entonces, sí, esa es la... Los datos curiosos de esto, y claro, yo estaba viendo cómo hablaba la gente en Twitter, ahí hay gente, yo veía que se quejaba de eso, no me acuerdo el nombre, pero era el director de la Casa de la Cultura de Manabí. ¿Qué decía, amigo? Decía que es normal que filmen en Colombia, porque al final allá desarrollan cines de hace años, es como que es el audiovisual, que aquí no hay ni las ganas, ni el dinero ahorita para ponerse a desarrollar esta industria. Claro. Entonces, así estamos, mijo. Así estamos, mijo. Y hablando de MasterChef, ¿quién crees que...? Bueno, ya se acabó, ya fue la final. Ya fue la final, ya tenemos ganador de MasterChef Ecuador. ¿Y tú estás contento con quién fue el ganador? Tuta, te cuento que... Ya hablando ya en anécdotas personales, mijo, cuando quedaban 20 participantes, quedaban 20, ajá, le aposté a mi hermana me dijo, este man va a ganar, este. Yo le dije, le apuesto una java que este man no gana, y me siguió la apuesta. ¿No? Y puedes creer que ganó, o sea, era una apuesta 20-1, o sea, yo tenía 20 chances de ganar, si cualquiera ganaba menos de ese man... Yo ganaba, mijo, la java. Estás como el Leicester. El Leicester es ese equipo inglés, ¿te acuerdas? Que un mijo le apostó y se ganó un platano. Tal cual. Este año MasterChef ganó el Leicester. Ya ves. Así que es, imagínate. Y recordar, últimamente, bueno, sabemos MasterChef es hemos citado una que otra película gastronómica, ¿no? Es igual, es un mundo que el cine puede explotar bastante, ¿no? Porque es muy interesante para una película, para series. Hemos hablado de Bird, igual hablamos como un chef de genre, ¿no? Uh-huh. Entonces, es súper interesante, ¿no? Todo este tema. Igual, si no me equivoco, una de las conductoras o una de las chefs de MasterChef tenía una estrella Michelin, que es estos premios, unos premios ya de alta gama, ¿no? Que les da ella con mucha experiencia y que hacen platos muy refinados, eso también van a encontrarlo en el cine, ¿no? Entonces, interesante la cosa. Mijo, entonces cuéntales un poco a los oyentes, así y eventualmente podríamos retomar esta serie, pero has estado viendo una serie últimamente, ¿no? Una serie, otra serie, por ahí media laja. ¿Qué serie es? Ah, he estado viendo The Office, Salita. He estado viendo las dos primeras temporadas de The Office. Chévere, ¿verdad? Me prestaron Amazon Prime para verla en toda legalidad. Ese mijo. Entonces ando viendo eso. Está muy interesante, está chévere, tiene un humor bien a la antigua. Recordemos que es como que año 2005 más o menos, ya está viejita. Al menos la primera temporada creo que es 2004, de hecho. Principios de los 2000, claro. Exacto, entonces sí es, o sea, es un cague cuando le ves a la gente con el celular antiguo, así, abriendo la tapita. Jugando Snake, así. Chuta, hay una escena de un discurso que está terrible y la gente comienza a mirar su celular y me dice, ¿qué está mirando en mi celular? Porque en esa época no había nada que mirar, así. A lo más juega Snake. Claro, oye, eso está bueno. Ahora, como recurso guionístico puede ser interesante, ¿no? Pero como un escape, ¿no? De alguien que está viendo algo en el celular. Pero en ese entonces, claro, ¿qué ves en el celular? Claro, uno dice, ¿qué carajo está viendo? Entonces, igual tiene su encanto verla 15 años después. Claro. Es bien agringada igual. Tienes personajes... Claro. Tienes personajes interesantes. Tienes incluso actores que en esa época no eran tan conocidos. Aparecen, incluso unos aparecen bastante. Hay uno que aparece... Hasta ahora le he visto una vez aparecer, es Ken Jeong. ¿Sabes quién es Ken Jeong? Creo que es... ¿Acaso es Mr. Chang? Es Mr. Chang en Community, es el señor Chang. Y después es, claro, que todos conocen como el chino de... ¡El chino! ¡El chino! ¿De qué pasó ayer? Épico, claro, épico. Ahí aparece en una escena chiquitita, un capítulo así. Tiene un minuto de aparición Ken Jeong, como sus debuts. En estas cosas, ¿no? Entonces, es chistoso porque es una serie, igual aparece, si te acuerdas, ¿has visto Brooklyn Nine-Nine lo suficiente para ver a Doug Judy? O sea, vi algunos episodios contigo de esa serie, pero no recuerdo el actor actor o actriz, no sé. El actor es un actor poco reconocido, es que aparece mucho en series, ¿no? Se llama Craig Robinson y aparece... Igual, tiene un rol pequeño en The Office, pero claro, son sus debuts y que ya ahora es un actor consolidado, más bien, pero... Pero sí es... Es bastante chévere ver cómo actores... Igual, bueno, el Steve Carell ya era el principal, ¿no? Ya era medio conocido. Y así van desarrollando. Es chévere igual por ese lado, ver los debuts de actores que ahora ya son reconocidos, ¿no? Más veteranos. Sí. Tiene un tipo de humor interesante, te ríes un montón por incomodidad, porque el personaje eso hablaba con mi hermano cuando estábamos mirando el otro día, tiene un humor que no sabes cómo clasificarlo dentro de esto, de, ¿no? del tipo de comedia y cosas así. Tiene un humor muy, muy situacional, pero un humor que te hace sentir bien incómodo. O sea, tú como espectador te ríes por incomodidad, porque dices que... cómodo que está esto. O sea, si imagínate vivir eso y lo ves y es como que feo. Hay mucho... Y es un humor súper racista rato, o sea, como que te hace sentir full incómodo. Eso es interesante, ¿no? Como manejar el humor necesitan buenos guionistas, ¿no? Porque el humor no es algo sencillo, ¿no? De crear y sobre todo es interesante, ¿no? Crear en el espectador a la vez como que un sentido de comedia, pero a la vez hacerte sentir incómodo, son como que las magias dio. Exacto. Todo lo que puedes lograr. Y sabes que, o sea, yo no le he visto tanto esta serie, pero creo que un punto interesante es la forma, ¿no? De la serie, que ahí hay algo interesante, ¿no? Sí. Tiene, bueno, la forma es chévere porque se llama The Office, o sea, la oficina, y tiene su... Lo interesante es que buscaron la oficina más aburrida que hay como tener, o sea, estaban pensando, imagínense los guionistas, ¿qué es la oficina donde lo que hacen es lo que menos importa? Es una oficina que vende papel. ¡No! O sea, le mandan el papel de la fábrica y ellos son como un intermediario que vende papel. Entonces es como súper aburrido el trabajo que hacen, y eso te lo dejan claro desde el primer capítulo, así cuando mante... porque está filmado tipo documental. Eso es lo de la forma, ¿no? Entonces, ajá, está filmado tipo alguien haciendo un documental sobre esta oficina. Y claro, y el man, y a ratos la gente habla frente a cámara o regresa a ver la cámara o cosas así. Y claro, entonces el primer capítulo, uno de los personajes más chéveres del gym dice como que te cuenta un poco lo que hace, ¿no? Como para el documental. Y después dice, uy, creo que me estoy aburriendo a mí mismo. Y así sigue, y así comienza. Oye, pero ahorita, bueno, interesante esto que les mencionamos, ¿no? De la forma que es tipo documental. Y me hiciste acordar de esta que dices, un trabajo aburrido. Me hiciste acordar de cuando les llevan a los Simpsons. ¿Te acuerdas que les llevan a los niños a la fábrica de cartón? Uh-huh. Y el único feliz creo que es el Marty. Creo que era así, a la fábrica de cajas. Cartón. Y se mete la caja. Y el director Skinner, ¿no? Los dos felices. Así, llegamos. Sí, tal cual. Igualitos. Bueno, amigo. Entonces, ¿recomendarías The Office? Por ahora sí, yo creo que son 9 temporadas, estoy en la segunda. Bastante recomendable The Office, se pasa chévere. Y tienes unas risas bien incómodas porque pasan cosas demasiado ridículas, pero sí es chévere. Es bien agringada, ¿no? Entonces hay que tenerle paciencia a ratos. Hay personajes demasiado, demasiado gringos. Hay un personaje, Dwight, es demasiado gringo. O sea, ya no puede hacer nada y es demasiado turbio, pero lo peor es que es de mis personajes favoritos porque me río más con él que con cualquiera porque es demasiado estúpido. Entonces ya, es lo que hay. Entonces esa es mi recomendación de estos días, The Office, 9 temporadas para no aburrirse en el encierro de la pandemia. Ya tienen ahí algunas recomendaciones y bueno, tú sí, esto también es curioso, ¿no? Para los amantes de cine y los snacks, tú sí te ves las series a un ritmo veloz. Sí, yo sí. Yo generalmente aquí con la Michelle, que está aquí al lado, di hola de lejos. Hola. No sé si se va a oír eso, pero bueno, generalmente nos enviciamos con una serie y cada momento libre que tenemos es para la serie. O sea, tipo, desayunamos, hacemos el desayuno, éramos un par de episodios desayunando. Y así seguimos. Bien, ahí está. Claro. Bien. Y más ahora que se acabó MasterChef, ¿te imaginas? Porque porque televisión sin MasterChef es como Canguil sin mantequilla. Y sí, Canguil sin mantequilla es como televisión sin MasterChef. Así vamos a estar. Entonces, de eso, mi hijo, sí, yo me veo, ponte, me he visto. Bueno, la primera temporada es súper raro porque la primera temporada de The Office tiene 6 capítulos. Yeah. Y me sorprendí un montón de que de repente ya sea la segunda. Y la segunda tiene 24. Entonces, es como. Wow. Fue súper bien en la primera y dijeron, hagámosla más larga. Hasta el triple, así. Sí, el cuádruple, de claro, 6x4. Mira. Claro, igual acuérdate, Breaking Bad empezó con 6 episodios, si no me equivoco. Sí, empiezan más cortos. Bueno, así comienzan las series para ver cómo les va y después se renuevan por tantos episodios, tantas temporadas y así se mueve la industria de la televisión, ¿no? Así mismo. Así mismo. Entonces, bueno, Salvita, con esto creo que estamos llegando al final. No estoy tan seguro porque los publicitarios no los cronometré, así que... Pero creo que nos acercamos, mijo. Ahí les dejamos por ahí va. 2 series pepas para que vean. Y tu nota de The Office ya para ahí con eso cerrar. Bueno, hasta donde estoy, yo sí le pongo un 9. Sí está chévere, la paso bien. A mí una serie que me envicia está cumpliendo su cometido, ¿no? Claro. Igual es chévere porque tiene una historia, digamos, por detrás. Y cada episodio tiene una historia de 20 minutos y tiene su cierre. O sea... Puedes ver un episodio y irte. O sea, es como que es chévere por ese aspecto. No necesariamente te deja jangueando. Pero es el lado relajado, ¿no? De esas series que son episodios más cortitos. Entonces puedes verlos ahí. Exacto. Más relax. Entonces, de eso, mi querido Salvo, hemos llegado al final de este programa de La Mantequilla. Algo que quieras agregar antes de que nos vayamos. Entonces, véanse de Politician, ¿no? Véanse de Politician. Especialmente ahí van a ver lo turbio que es los movimientos de la política creo que se aplica muy bien al CNE de Masterchef. Tal cual, los jueces de Masterchef son como The Politician. Y vean The Politician y ahí entenderán. Ahí entenderán. Eso, mijo. Entonces, con esto hemos llegado al final aquí en Radio Casa de la Cultura 940 AM. Para quienes nos escuchan en las ondas, nos despedimos entonces aquí en compañía de Salvatore Delpi, porque Candil sin mantequilla es como política sin cosas turbias. No nos gustaría eso tanto. Hasta la próxima. Adiós. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. ¡Hasta pronto!